En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes y cita con Don Pío Moa, un domingo más y el último domingo de la temporada, pero he de decir que no les vamos a dejar solos en el sentido de que estos cuatro domingos de agosto vamos a reponer pues cuatro programas muy interesantes. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a reponer el de la División Azul, el programa que hicimos sobre Gibraltar, el de los mitos del franquismo, su último y exitoso libro. Y el separatismo catalán. No sé en qué orden, pero los vamos a repetir. Sí, porque son precisamente cuatro de los programas que más interés han despertado en YouTube y en otros sitios, ¿no? Y entonces, pues para que nuestros oyentes, si los quieren volver a escuchar, los vamos a repetir. Eso es. Y nosotros, pues prometemos volver, si Dios quiere, pues en septiembre. Don Pío, hoy queríamos hablar, la semana pasada fue el 18 de julio, queríamos hablar de este acontecimiento. ¿Qué sucedió ese 18 de julio? Pero antes íbamos a comentar algo sobre su libro, Los mitos de la guerra civil. Sí, bueno, el libro está teniendo una buena venta, buena dentro de lo que son este tipo de libros, como ya he dicho en otras ocasiones, que por desgracia es baja, ¿no? El interés de medio de los españoles actuales por la lectura no es sí. Sobre todo si la lectura es de temas de enjundia, ¿no? Sí. Hay una tendencia muy fuerte, en parte lógica, ¿no? A los temas de pura evasión, etcétera, ¿no? Incluso en la novela. Muchas veces la gente no es que dé por sentado bueno, pero puro entretenimiento. Pero bueno, yo creo que agosto es un buen mes también para leer algunas cosas, siempre que sea un poco amenas. Yo creo que los mitos del franquismo es precisamente... casi todo el mundo lo ha dicho, es un libro que se lee muy bien, muy ameno, y sobre todo lo que yo he querido en él exponer es un enfoque nuevo de lo que fue el franquismo, un enfoque distinto tanto de los habituales a favor o en contra, y con una proyección más actual. Pero en fin, vamos con la... bueno, también quería decir que el programa de Cita con la Historia, ha dado resultados... considerables, aunque no suficientes, la campaña que venimos haciendo para continuar manteniéndolo, para continuar. Y si Dios quiere, estaremos aquí en septiembre. Tenemos actualmente fondos pues para agosto, septiembre y algo de octubre. Pero insisto en que sería bueno que, con que solo 300 oyentes dieran orden cada mes de 10 euros. Entre 10 y 20 euros, el programa no tendría problemas ya en adelante. Bueno, y agradecer de estos micrófonos a toda esta buena gente, a todos nuestros oyentes que de manera desinteresada pues están colaborando, y animar a los que no lo hacen a que lo hagan. Claro. Pero de todas formas, con los tiempos que corren, es muy de agradecer las molestias que se están tomando. Recordar también a nuestros oyentes como nuestro canal de YouTube, nuestro buen amigo Álvaro, nuestro canal, nuestro blog de citaconlahistoria.es, a través de Alejandro Quellado. Es decir, tenemos muchos canales para que nadie se pierda una cita con la historia. En YouTube ya me parece que vamos por unas 60.000 descargas, que mucha gente no maneja internet, entonces mucha gente lo escucha en directo. Bueno, hoy este programa que promete no dejar indiferente a nadie, porque lo controvertido que parece ser el 18 de julio, ¿no? Bueno, como ha ocurrido hace poco tiempo, y resulta que aunque el evento, vamos a llamarlo así, ocurrió hace 79 años, si no me equivoco, 79 años, pues sigue siendo de una actualidad extraordinaria, ¿no? En gran parte porque la izquierda lo ha querido así. La izquierda y los separatistas están constantemente hablando del franquismo, de la guerra, etcétera, como parece que están obsesionados con ganarla a destiempo. Sí, sí, ¿no? En los despachos, o sea, prácticamente. Con derrotar a Franco, ¿no? Y es uno de esos temas que son un poco enfermizos. Pero por eso mismo hay que tratarlos, porque son actuales y conviene clarificar los puntos básicos. Así que trataremos de varios puntos. El primero sería el de quiénes se sublevaron. Esto es importante porque, según la versión izquierdista, pues unos dicen que el ejército, lo cual no es cierto. Otros dicen que fue un grupo de militares, lo cual es cierto, pero solo a medias. El ejército estaba dividido y los militares, pues, quedaron. El ejército quedó quizá un 60% del lado de los sublevados y en el ejército de tierra. El ejército del aire quedó, vamos, la aviación quedó prácticamente toda en manos del Frente Popular, casi toda. La marina también, después de los motines que hubo, quedó la mayor parte de la marina, ¿no? Y además, el Frente Popular contaba con el dinero, o sea, con los fondos del Banco de España, el oro, unas reservas financieras que le aseguraban una ventaja absoluta, ¿no? sobre los sublevados, que se quedó además del lado del Frente Popular las principales ciudades, las industrias, casi todas, y una gran parte de la agricultura, entre ellas la agricultura que proporcionaba más divisas, que era la de Levante, las naranjas, ¿no? Por consiguiente, digamos que tenían todas las de ganar. Y así lo dijo Prieto. Dice, por mucho valor que le echen aquí... Lo tiene complicado. Lo tiene imposible. Bien, los que se sublevaran fueron, de manera inmediata, pues un sector del ejército, efectivamente, pero inmediatamente fue apoyado por una gran parte de la población, lo cual se manifestó en la gran afluencia de voluntarios, que fue mayor que en el Frente Popular. Fue mayor que también los hubo en una masa considerable, ¿no? pero inferior. Y se manifestó también en el apoyo que tuvieron en las zonas en que triunfaron. Es decir, los nacionales tenían menos militares y más voluntarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, militares de tierra tenían algo más, sobre todo en la oficialidad, la oficialidad joven, mientras que la mayor parte de los generales no se unieron, permanecieron en el lado del Frente Popular. Es decir, que los que se sublevaron, según la leyenda izquierdista, pues eran una serie de militarotes apoyados por los obispos, apoyados por los terratenientes y financieros, es decir, una gente oligárquica que se sublevaba contra el pueblo porque el Frente Popular estaba tomando medidas populares que atacaban los llamados privilegios de los otros, ¿no? En realidad, como digo, una gran masa de la población apoyó desde el primer momento, incluidos obreros, incluidos campesinos, clase media sobre todo, apoyaron a la sublevación de estos militares. Luego veremos por qué. La segunda cuestión puede ser la de quién eran aquellos contra quienes se sublevaron. Estos también, según la mitología, porque es una mitología, eran el pueblo o los partidos, sindicatos, etcétera, que representaban al pueblo. O sea, los partidos que defendían la democracia. La democracia. Porque representaban al pueblo. Bien, estos partidos eran el Partido Socialista, eran los partidos republicanos de izquierda, los separatistas catalanes y vascos y los anarquistas, básicamente. Evidentemente, ninguno de ellos era democrático. Basta citarlo. Bueno, y los comunistas, por supuesto, que durante la guerra, que al principio de la guerra eran pocos, pero en el curso de la guerra se convirtieron en el partido más importante y más influyente, sin duda alguna, ¿no? Bien, estos partidos tenían de la democracia una visión un poco peculiar. La democracia eran ellos. Había democracia si ellos mandaban. Si ellos ganaban. No. Claro. Porque 3 años antes, escasos, 2 años y medio antes, las elecciones habían sido ganadas por las derechas, con gran mayoría además. O sea, una mayoría de 5 a 3 millones aproximadamente. Que se denominó el bienio blanco, ¿no? El bienio negro le llaman. El bienio negro le llaman, pero que fue el bienio blanco. En que, en muchos aspectos, no es que fuera una maravilla, no. Pero entre otras cosas porque tuvo que soportar un acoso y un ataque permanente, desestabilización que culminó en la insurrección de octubre del 34. Pero digamos que los que organizaron la insurrección de octubre del 34 fueron básicamente los que se agruparon en el Frente Popular en 1936. En febrero del 36. Eso es. Y la cuestión es, ¿ganaron entonces o no ganaron? Según ellos, ganaron las elecciones. En realidad no fue así. Fueron unas elecciones completamente anómalas. Fraudulentas, ¿no? Fraudulentas. No se publicaron las votaciones. Inmediatamente el proceso electoral se continuó con una segunda vuelta en la que ya no estaba el gobierno neutral del principio, sino el gobierno del propio Frente Popular. Siguió una revisión de actas completamente ilegal para, aprovechando su mayoría en el Parlamento, una mayoría, insisto, fraudulenta, aprovechando esa mayoría, pues quitaron muchas más actas todavía a las derechas. Y terminó con la destitución de Alcalá Zamora, que fue un acto también completamente ilegal. Y además al que debían, Alcalá Zamora, le debían precisamente el llegar al poder el Frente Popular. Sí, porque convocó unas elecciones en un momento de extrema crispación, de manera innecesaria, y lo hizo además para destruir a la derecha, con la idea de que iba a salir un partido de lo que él llamaba de centro, que arreglaría las cosas. Lo que salió fue una polarización extraordinaria. Luego, estos partidos, que se llamaban representantes del pueblo, iniciaron una serie de medidas, como liquidar la independencia judicial, que quedó sometida a los sindicatos en gran medida, como depurar a la administración de elementos que ellos juzgaban derechistas y que les llamaban fascistas, etcétera, ¿no? Y además todo ello acompañado de enorme violencia, ¿no? Asesinatos constantes, unos 300 muertos en 5 meses, de incendios de cientos de iglesias, de incendios de asaltos, incendios de centros políticos de la derecha, de periódicos de la derecha, de sedes, exactamente, de registros de la propiedad, invasiones de fincas, es decir, fue una situación en que la legalidad desapareció. E importa mucho entender lo que esto significa, porque en toda sociedad hay partidos, intereses, sentimientos e ideas distintas. Para que estos sentimientos, etcétera, distintos y a menudo opuestos, no conduzcan a un choque generalizado, una guerra civil en definitiva, es necesario que se respete la ley. Si la ley se destruye, es inevitable o bien una putrefacción total de la sociedad, o bien un despotismo total de los que en aquel momento tenga más fuerza, o bien la guerra civil, claro. Si las víctimas de este proceso reaccionan, pues se crea una guerra civil, aunque en principio la guerra civil de o sea, los sublevados del 36 no tenían ninguna intención de hacer una guerra civil. Entonces, vamos a resumir. Se sublevaron, en realidad, no unos cuantos militares, sino las derechas, personas que se sentían más o menos de derechas, y mucha gente que simplemente estaba harta del desorden. Y de la violencia del Frente Popular. Entre estos, generalmente se les ha llamado fascistas, pero ninguno de ellos lo era. Lo más parecido al fascismo era la Falange, pero la Falange nunca tuvo un papel predominante ni el 18 de julio, ¿no? Los otros eran carlistas, que no se les puede equiparar a fascistas de ninguna manera, eran monárquicos de Alfonso XIII, luego Don Juan, y eran católicos procedentes de la CEDA, católicos políticos, se llama parte democristianos, parte más tradicionales, etcétera. Sí, que estaban siendo masacrados, porque yo creo estaban que siendo masacrados. Auténtica persecución religiosa. Eso es. Y aquellos contra quienes se sublevaron, pues eran partidos y sindicatos que diferían mucho entre sí, hasta el extremo de matarse entre ellos a menudo, pero que coincidían en dos cosas. Por una parte, en erradicar la cultura cristiana. O sea, eran todos enemigos radicales de la Iglesia y lo probaron creando, o sea, realizando un verdadero genocidio, genocidio técnicamente, es decir, porque trataban de erradicar también, no solo liquidar al clero, sino erradicar la cultura cristiana en todos los aspectos, en todos sus aspectos. Hicieron todo lo que pudieron para ello, ¿no? Destruyendo además obras de arte valiosísimas o robándolas, etcétera, ¿no? Y estos eran los que se proclamaban, según la propaganda, los defensores de la libertad, la democracia y los intereses del pueblo. En aquellos 5 meses la economía española prácticamente se hundió. Se hundió. Es decir, ese espejismo que fue el bienio de Chista, sí, por decirlo de alguna manera, que sí, usted demostró aquí con números, con cifras. Que fue mejor que el izquierdista, obviamente mucho mejor a pesar de las dificultades. Se hundió radicalmente. No, lo que se hundió fue con el Frente Popular, se hundió la economía. Esos 5 meses se hundió la economía. La economía española. Se hundió la economía en medio de unas violencias que ya he mencionado muy por encima, ¿no? Unas violencias que cita, por ejemplo, Azaña. Y que son muy interesantes porque son reconocidas por todos ellos. El mismo Prieto llegó a decir que ya bastaba de tanta devastación y de tanto desorden porque al final iba a despertar la reacción de la derecha. Claro. Como así fue. Como así fue, ¿no? Entonces, hay un elemento clave, ahora lo contará usted, don Pío, que es el 13 de julio, el asesinato de José Calvo Sotelo. Claro. Esto ya culmina porque, a pesar de todo, la derecha en España era muy timorata y muy poco decidida. Pero llega un momento en que, con el asesinato del que era, de hecho, jefe de la oposición, que era Calvo Sotelo, que fue secuestrado y asesinado por fuerzas de orden público, y combinados con milicianos socialistas, pues, en fin... La puntilla ya que hace que, por ejemplo, personajes como Franco, que habían sido generales muy populares, pues sí, al final... Franco se decide a partir de ese momento. Hasta entonces estaba vacilando porque creía todavía en la posibilidad de que el propio gobierno, ante el desorden y el movimiento revolucionario, reaccionara. Pero el gobierno, en realidad, era un gobierno ilegal y que estaba favoreciendo y protegiendo todo aquel proceso, ¿no? Aunque, por otra parte, le daba un poco de miedo. En fin, en resumidas cuentas, el Frente Popular se compuso de partidos, ninguno de los cuales era democrático, de partidos en su mayoría violentos, anticristianos y dispuestos a disgregar España, puesto que el Frente Popular fue una alianza, de hecho, entre separatistas y izquierdistas, ¿no? Esto fue lo que realmente, ¿no? El propio en aquellos meses, por ejemplo, se extendieron los Viva Rusia, y mientras que los Viva España estaban perseguidos, eran sospechosos, ¿no? Y claro, como entre los mismos revolucionarios, pues a veces se mataban entre socialistas y anarquistas. Y los separatistas catalanes, que no se integraron formalmente en el Frente Popular, pero de hecho estaban allí, pues llevaban adelante una política de colaboración también con las izquierdas y pre-secesionista, ¿no? En proceso hacia la secesión. El PNV, por ejemplo, constataba la descomposición del Estado español, el estrago inmenso de su organización social, batida por la inmoralidad y la anarquía. Habla de las convulsiones epilépticas de un pueblo moribundo, es decir, el español, claro. O sea, esto era un panorama para ellos, esto antes de que estallara el 18 de julio, ¿no? Este era para ellos un panorama prometedor, porque Sabino Arana ya había dicho: tanto nosotros podemos esperar más de cerca nuestro triunfo, cuanto España se encuentre más postrada y arruinada. Es decir, había una combinación de intereses negativa, porque entre ellos mismos se odiaban a menudo, pero en cuanto a destrozar a la derecha y a la Iglesia estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. El tercer punto que podemos tratar es de si la sublevación estaba justificada o no. Sobre ello he escrito un breve artículo en mi blog, y quizás para entenderlo mejor podemos comparar el alzamiento del 18 de julio con el alzamiento de las izquierdas en octubre del 34. Salvador de Madariaga hizo una observación muy repetida por la derecha y que, sin embargo, es muy falsa, porque equiparó la sublevación izquierdista separatista del 34 con la derechista del 36. Dijo, al sublevarse en el 34, las izquierdas perdieron toda autoridad moral para condenar a las derechas en el 36. Bien, esto es falso, porque no hay la menor relación entre una sublevación entre una cosa y otra. Claro. La izquierda se rebeló, el PSOE y la Esquerra catalana, junto con otros, muchos, con casi toda la izquierda, en mayor o menor medida, o con mayor o mayor apoyo, pues se alzaron contra un gobierno democrático, salido por gran mayoría de unas elecciones normales, y lo hicieron con la intención de organizar una guerra civil. Cuando digo que eran unas elecciones normales, no quiero decir que no hubiera anomalías y violencias, porque igual que en el 36, hubo, por ejemplo, 8 asesinatos, pero todos ellos fueron realizados por las izquierdas. Esto es importante. Claro, es que ese matiz es lo que muchas veces se olvida. Sí. Pero en conjunto fueron unas elecciones democráticas y básicamente normales, ¿no? Y es decir, las izquierdas se rebelaron y los separatistas se rebelaron contra un gobierno democrático, plenamente democrático y legítimo. Y que además, cuando ellos se rebelaron, mantuvo la legalidad republicana y no respondió con un contragolpe fascista, como le acusaban, ¿no?, de ser fascista. De ser fascista, habría, en lugar de haber mantenido la legalidad republicana, habría aprovechado para liquidar a la izquierda en pleno, ¿no? En cambio, la rebelión derechista de 1936 pretendía un golpe rápido y no una guerra civil, porque el golpe del 34 estaba diseñado textualmente como una guerra civil, ¿no? Eso lo he expuesto yo en los libros, con cita directa de los documentos, ¿no? En cambio, en el 36, ya digo, pretendía un golpe rápido, que con un gobierno republicano, pero autoritario. Autoritario que impusiera el orden, etcétera, ¿no? Y el gobierno, y era no contra un gobierno legítimo y democrático, sino violento y fraudulento, como hemos dicho, manchado por cientos de asesinatos, incendios, en fin, todo lo que hemos visto, ¿no? Y, por tanto, el gobierno del Frente Popular no era un gobierno legal y democrático. O sea, llamar, por ejemplo, democráticos a los estalinistas, a los socialistas revolucionarios, a los anarquistas, a los golpistas como Azaña, que cuando perdió la selección del 33 intentó golpes de Estado, o a la Esquerra, que se declaró en pie de guerra en cuanto perdieron la selección a las izquierdas, ¿no? Esto es absurdo, no es así, ¿no? Además, usted en todos sus libros documenta cómo el golpe de Estado del 34, por decirlo de alguna manera, estaba diseñado para generar una guerra civil, una revolución. Sí, además, una guerra civil e imponer la dictadura del proletariado, por una parte, y por parte de los separatistas catalanes, pues avanzar hacia el separatismo, un gobierno que prácticamente les dejase como independientes, ¿no? Y por otra parte, la respuesta de las izquierdas en el 36 al golpe derechista no consistió en defender una legalidad que ya estaba en ruinas, ¿no? Sino la legalidad republicana, quiero decir, sino consistió en completar el proceso revolucionario armando a los sindicatos. Porque en el 34 las derechas no armaron a los suyos para machacar a las izquierdas, pero en el 36 las izquierdas armaron a los sindicatos suyos. Por lo tanto, no hubo la menor equivalencia ni similitud entre los dos levantamientos. El levantamiento del 36 se apoyó en el derecho a combatir el despotismo y la revolución, y también la disgregación de España. Contra todo eso se hizo, ¿no? Por otra parte, la democracia que la democracia no iba a jugar ningún papel ni en la guerra ni posteriormente en el franquismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había quedado tan desprestigiada por el curso de la República. O sea, la gente hacía equivalente a la República, que fue muy desordenada, aunque luego terminó mucho peor, ¿no? Y la democracia. Entonces, una democracia tan convulsa, tan llena de golpes, de insurrecciones anarquistas y otras, ¿no? Pues la gente no quería eso. Una gran masa de gente simplemente no quería eso. Lo identificaba como democracia y quería otra cosa. Esta es la realidad. Lo que estaba en cuestión

Continuamos en cita con la historia y hoy muy comprometidos. Estamos analizando el 18 de julio, ¿no? Y habíamos visto antes de la publicidad los tres puntos: quiénes eran los sublevados y contra quién se sublevan, ¿no? Sí, contra quién se sublevan y si podemos considerar legítima aquella sublevación. Eso es, y si, esa si tienen legitimación el 18 sí. de julio. De hecho, posteriormente los franquistas elaboraron un documento muy interesante, un documento jurídico sobre la ilegalidad de los poderes actuantes en aquella época, después del Frente Popular, ¿no? Mostrando la enorme cantidad de irregularidades, abusos, despotismo y violencias que se habían producido, ¿no? Y que justificaban, en mi opinión, completamente, incluso más que, por ejemplo, cuando los luseños se revolvieron contra Inglaterra, o que otras muchas revoluciones y acciones en el pasado, ¿no? Y ya digo, la única comparación que se me ocurre es con la rebelión contra los napoleónicos en 1808, que era también una situación, era muy distinta, claro, era una invasión extranjera, etcétera, pero aquí llegó a ser una situación similar de destrucción de la ley. Eso es. En ese contexto sí podía ser, había una similitud, además de la destrucción de la ley, es que había media población que estaba perseguida por sus creencias religiosas o ideológicas. Sí. Gil Robles lo dijo, media nación no se resigna a morir. Y porque efectivamente se trataba de eso. Cuando matan a Calvo Sotelo, intentan justificarlo en el asesinato del teniente Castillo. El otro día en una tertulia un socialista me lo dijo. Sí, políticamente no significa, pero por otra parte es, no significan lo mismo, ni mucho menos, claro. Pero por otra parte hay que decir, mire, si usted compara las dos cosas, me está diciendo que las fuerzas de seguridad del Estado se habían convertido en un grupo terrorista como el que asesinó a Castillo. Eso es lo que pasaba. Porque justifican eso. Porque además el teniente Castillo era un instructor de las milicias de socialistas. Instructor, ¿en qué los instruía? Pues en acciones de terrorismo como las que ya habían realizado abundantemente las juventudes socialistas, ¿no? Sí, que no era ningún angelito el teniente Castillo, independientemente de que eso no justificara su asesinato, pero estaba dentro de aquel proceso. Y ya digo, si usted lo compara, me está diciendo que las fuerzas de seguridad del Estado eran un grupo terrorista o actuaban como grupos terroristas, lo cual es justamente la realidad. Bien, pasamos ahora a un cuarto tema, que es ¿por qué ganaron los nacionales? Ya dijimos que al empezar la sublevación los nacionales, el golpe que querían dar, un golpe rápido, fracasó, y las izquierdas y los separatistas se quedaron con prácticamente todos los medios, ¿no? La única fuerza realmente interesante que tenían los nacionales era el ejército de África, que era un ejército pequeño, unos 20.000 hombres, pero que era un ejército muy bien entrenado y muy, muy bien preparado. Sin embargo, tenían la enorme desventaja de que se encontraban al otro lado del estrecho. ¿Y quién dominaba el estrecho? Pues la marina izquierdista. ¿Cómo resolvieron este problema? Lo resolvieron de dos maneras, con algunos cruces por mar, muy arriesgado, uno de ellos el más importante, pero que llegó a buen puerto casi por milagro, y mediante un puente aéreo. Este puente aéreo es posiblemente el primero de la historia. Yo le he contado que el teniente Gasol, que es el tío de mi madre, era el que llevaba ese puente aéreo. Sí. Sí, sí. Pues bueno, le acaban de quitar la calle. Bueno, hace unos meses, hace unos años ya, la calle en Sevilla. Ah, sí. Claro. Bueno, aparte de eso, una extensa zona del centro norte, que quedó en manos de Mola, pero tenía el grave problema de que carecía prácticamente de municiones. O sea, tenían una cantidad de municiones muy pequeña. Y luego está el golpe exitoso que dio Queipo de Llano en Sevilla, que fue también muy importante. Y mucho ingenio. Porque, sí, mucho ingenio, mucho valor en aquel momento. Prácticamente lo dio él solo contra los militares de allí, ¿no? El caso es que este Queipo de Llano es el éxito de su golpe, según el propio Queipo de Llano, disuadió a Mola de marcharse de España, porque ante el fracaso pensaba que allí no había ninguna esperanza y estaba a punto de marcharse al exilio. Y en ese momento, ya digo, se produce ya desde el primer momento o desde muy pronto el puente aéreo. El puente aéreo es importante señalarlo. Primero, es una invención que parece ser que es la primera vez que se realiza en la historia, aunque algunos hablan de algún otro precedente en Irak o por ahí. Bueno, pero propiamente fue así, ¿no? Es decir, fue una medida táctica muy importante desarrollada por los franquistas. En segundo lugar, se dice que el puente aéreo se debió a los alemanes, porque los alemanes trajeron unos cuantos aviones que permitieron un paso más continuado de tropas, aunque siempre con un rendimiento muy bajo, porque eran aviones muy pequeños, ¿no? Cada uno podía llevar a lo mejor 20 hombres o algo así, ¿no? No recuerdo el número exacto, sí, pero no era muy pequeño, ¿no? Y no eran muchos aviones, eran aviones además un poco anticuados ya entonces, ¿no? Sin embargo, esto no es la realidad, como he explicado en los mitos de la Guerra Civil. Lo que realmente ocurrió fue que los franquistas, bueno, los nacionales, o sea, ellos no se reconocieron como franquistas en general. Además, el franquismo nunca fue un cuerpo de doctrina homogéneo, ¿no? No es como decir comunista o liberal o algo así. El caso es que los nacionales utilizaron desde el primer momento los pocos aviones de que disponían y junto con algún paso por mar y con unas tropas muy pequeñas pero muy eficaces, de unos cientos de hombres al principio, ¿no? Pues consolidaron a Queipo de Llano en Sevilla, que de otra manera habría podido ser destruido, e iniciaron inmediatamente la marcha por Extremadura, con lo cual en muy poco tiempo unieron la zona norte de Mola con la zona sur. Con la zona sur de Andalucía Occidental. Esta unión fue un hecho estratégico de primer orden porque permitió a Franco enviar a Mola una gran cantidad de municiones, que de otra manera Mola estaba perdido, claro. Y porque además unió las dos zonas, las dos partes de la zona de nacional, salvó a Queipo de Llano y aseguró el control del Estrecho de Gibraltar. Bien, estas acciones fueron decisivas, porque a partir de ahí se creaba una situación en la que o bien el Frente Popular reaccionaba en fuerza utilizando de manera efectiva su enorme superioridad material y numérica, o bien no lo hacía. Y durante aquellos primeros meses no lo hizo. No lo hizo porque la revolución en el Frente Popular fue muy anárquica. Cada partido tiraba por su lado. Esto lo dice Azaña. Dice, lo que me ha dado un hachazo terrible en lo más profundo de mi intimidad es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional. A muy pocos nos importa la idea nacional, pero ¿a qué pocos? Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario, se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado. Esto ocurrió durante toda la guerra, pero no tanto. Entonces, en estos primeros meses, los nacionales, a pesar de su enorme inferioridad numérica, pues fueron avanzando hacia Madrid. Y aquí pues ha habido muchos debates sobre si el desvío a Toledo, etcétera, ¿no? Pudieron avanzar derrotando a fuerzas superiores, numéricamente superiores, porque este conjunto del Frente Popular entonces era un desastre, ¿no? Pero llegado un momento en Maqueda se planteó el dilema de ir directamente a Madrid o de ir a Toledo, donde resistían en el Alcázar. Sí, a liberar el Alcázar de Toledo. Que además eso tenía una repercusión internacional enorme. Como así lo tuvo, ¿no? Entonces se ha dicho que, claro, por ganar Toledo perdió Madrid. Eso no es verdad. Es decir, si fuera a Madrid, encontraría allí a fuerzas cada vez más numerosas del Frente Popular. yendo hacia Toledo no encontraba ninguna fuerza. O sea, conquistar Toledo fue una cosa muy fácil, tomar Toledo, ¿no? Y por otra parte, el conjunto de las fuerzas de Franco era completamente insuficiente para tomar una ciudad de 1 millón de habitantes. ¿Cómo va ahí? Si se meten allí, eran unos pocos miles en realidad. Si se meten allí, en Madrid se encontraría en una lucha de calles que podría ser fatal para ellos, ¿no? Casi seguramente. ¿Y quién toma la decisión de ir a Toledo? ¿Es una decisión personal de Franco? Sí. Y acertada. Pero muy eso. Acertada por una razón. En primer lugar, el desvío es insignificante. Son muy pocos kilómetros. Sí. Madrid-Toledo. En segundo lugar, pudo hacerlo sin encontrar resistencia, mientras que en dirección a Madrid sí la encontraría. Y en tercer lugar, la idea de Franco era sobre todo explotar la guerra psicológica. Siendo tan pocos, él decía, los rojos tienen que convencerse de que cualquier cosa que nos propongamos la conseguimos. Es decir, era la guerra psicológica. La mentalidad, sí. Ahora bien, para que eso fuera cierto, tenía que proponerse cosas accesibles. Claro. Madrid solo era accesible con una condición, con la desmoralización total de los rojos. Pero para entonces las cosas estaban cambiando radicalmente. Es decir, primero se estaba imponiendo la consigna comunista de un ejército de nuevo tipo, un ejército regular. No milicias. No las milicias aquellas en que cada grupo tiraba por su lado. Y además estaba llegando en masa el material soviético, porque el Frente Popular mandó allí las reservas de oro de manera ilegal, y con lo cual además su destino quedó en manos totalmente de Stalin, que era el que controlaba ya a partir de entonces los suministros. Y en fin, llegaron los aviones soviéticos, que eran superiores a los alemanes y a los italianos en aquel momento. Llegaron los tanques soviéticos, que eran tanques de verdad con cañón, porque los alemanes e italianos... Eran ametralladoras, eran tanquetas, ¿no? Realmente, ¿no? Llegó una artillería muy, muy eficaz. Llegó, sobre todo, se organizaron las brigadas mixtas como base del nuevo ejército, ¿no? Que eran, teóricamente, eran muy flexibles y muy adaptables. Y cuando llega Franco a Madrid después de Toledo, pues se encuentra con que la resistencia ya es de otro tipo. Lo asombroso es más, en aquel momento el ejército de África pudo haber quedado destruido y la guerra pudo haber quedado decidida a favor del Frente Popular, porque la superioridad material era tan grande que los propios soviéticos y los rojos y Miaja, en fin, el mando del Frente Popular, diseñó unas maniobras de envolvimiento muy bien concebidas para envolver al ejército sublevado, envolverlo por la retaguardia y destruirlo. Estuvo muy bien diseñado, y además con una táctica nueva que fuera la que utilizaría en la Segunda Guerra Mundial, de una combinación para la Blitzkrieg o la Guerra Relámpago, que consistía en utilizar, o sea, romper el frente mediante una utilización conjunta de la aviación, la artillería y los tanques. Sin embargo, no resultó. No resultó, y los soviéticos parece que sacaron una conclusión errónea. No resultó porque la infantería no conseguía avanzar, seguir a los tanques. Y entonces los tanques quedaban aislados y muchos de ellos fueron destruidos o capturados por los nacionales. Allí se inventó el cóctel Molotov, por cierto, en Seseña. ¿Y qué lo inventan los nacionales contra los tanques? Sí, no se sabe si los legionarios o los moros, en fin, pero botellas de gasolina inflamadas que destrozaban, que incendiaban a los tanques, ¿no? Luego, el nombre de cóctel Molotov le viene de los finlandeses. Sí. En la guerra ruso-finlandesa, pues los finlandeses utilizaron el mismo método y le llamaban irónicamente cóctel Molotov. Molotov era uno de los principales dirigentes soviéticos. El ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Exactamente. Sí. Bien. El caso es que... Sí, vamos, bien de tiempo. Bien, el caso es que... en ese momento, en la batalla de Madrid, pudieron haber pasado fácilmente dos cosas. Bueno, una cosa en primer lugar, que el ejército de Franco quedara destruido, que no fue así. Es decir, resistió a los embates e intentos de envolvimiento de los contrarios. Esto lo cuenta muy bien Koltsov, que era un enviado de Stalin. medio periodista, intelectual, etcétera, ¿no? Y que estaba también detrás de lo de Paracuellos, de los crímenes de Paracuellos. Sí. Bueno, el caso es que estos intentos fracasaron, como digo, pero a su vez Franco fracasó en el intento de tomar la capital. Fracasó, pues, por... Pues porque no tenía fuerzas suficientes, y en el momento en que la moral de los enemigos se rehizo, gracias a la llegada de las brigadas internacionales, la nueva organización de brigadas mixtas, la aviación, los tanques, todo eso, y además la disciplina nueva, claro. Es decir, ya había una disciplina un poco más seria, un ejército que fue concebido al estilo soviético, con sus el Ejército Popular de la República se llamó, con sus distintivos de estrellas, rojas, de los comisarios políticos, etcétera, ¿no? Era un ejército realmente de nuevo tipo, mientras que, curiosamente, el ejército de los nacionales siguió prácticamente las pautas de la reforma de Azaña. A la sanción le dio la victoria. Sí, España es atípica. Le dio la victoria porque allí se planteó un problema muy serio a los dos bandos. Los dos bandos se componían de fuerzas políticas muy distintas y que podían estar muy enfrentadas. De hecho, por ejemplo, los carlistas y los falangistas, que componían una gran parte de las milicias y de la masa, vamos, de maniobra, ¿no? Y en general de la masa política, ¿no? En aquel momento, ¿no? Pues estaban teniendo roces cada vez más alarmantes, ¿no? Por eso Franco terminó ordenando la unificación. Sí, el decreto de unificación. El decreto de unificación. Y esto se hizo sin apenas derramamiento de sangre y salió muy bien. En el otro bando tenían el mismo problema. Tenían una serie de fuerzas que se llevaban muy mal entre ellas y que era necesario meterlas en vereda. Y esto se hizo mediante el gobierno de Largo Caballero, que consiguió la hazaña incluso de meter en el gobierno a los anarquistas, que eran por naturaleza antigobierno, ¿no? Entonces, esto, antiorden establecido. Claro, así quedaron unificadas aquellas fuerzas, pero esto nunca consiguieron una unificación real. Tuvieron que hacerlo recurriendo a constantes... al miedo y al terror, casi. Al miedo y al terror entre ellos. Los comunistas eran los únicos que tenían una estrategia clara, los otros no la tenían. Y para conseguir unificar y mantener la guerra en marcha, los comunistas tuvieron que meter en vereda a sus aliados, ¿no? Pero pues, por las bravas. Claro, y eso al final en muchos sectores acaban desmoralizados. Sí, pero era inevitable, porque si no perdían la guerra. Sí, sí. Esto era indudable. O sea, los comunistas lo que hicieron fue... pues, por ejemplo, liquidar a Largo Caballero, porque cada vez se oponía más a los designios de Stalin, aunque no podía hacer otra cosa, pero era tan iluso que creía que podía oponerse, ¿no? Liquidaron a Largo Caballero y pusieron a un hombre mucho más que a Negrín, y eso lo hicieron mediante una pequeña guerra civil en Barcelona en mayo del 37. Después siguieron realizando purgas y acciones como contra el POUM y contra los anarquistas. Sí, al POUM lo laminaron totalmente. Echaron a los anarquistas del poder y crearon un gobierno mucho más sólido, mucho más disciplinado y con una estrategia más clara, que era el de Negrín, ¿no? Negrín, eso quizás alargó la guerra, ¿no? Eso alargó la guerra. O sea, en Madrid pudo haber terminado la guerra si Franco conquista la ciudad, o pudo haber terminado si el Frente Popular consigue envolver y destruir el ejército de África. Pudo haber terminado de las dos maneras. No terminó de ninguna. O sea, ni unos consiguieron destruir el ejército de África, ni los otros consiguieron tomar la ciudad. En consecuencia, Franco intentó tomar la ciudad rodeándola, en lugar de atacarla de frente, rodeándola. Fueron sobre todo las batallas de la carretera de La Coruña. La ciudad universitaria fue el ataque frontal, ¿no? En realidad. Primero el ataque por la carretera de La Coruña y luego el ataque por el Jarama y por Guadalajara. Guadalajara fue la única derrota que tuvieron los nacionales, derrota real, pero no muy importante. No consiguieron los otros recuperar gran parte del terreno que habían ganado ya los italianos. Y... pues si le parece, don Pío, nos quedamos aquí, vamos a la última, dos consejos, tres consejos publicitarios y encaramos los últimos 10-12 minutos del programa. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Forloved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovéchese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved, 902-747-112 o info@forloved.es. De vacaciones en Gredos, harás amigos, relaciones interesantes, actividades de ocio, fiestas, todo ello en plena naturaleza y con actividades de desarrollo personal. Yoga, biodanza, relaciones humanas. ¿Quieres elegir bien tus vacaciones y no equivocarte? Llama al 927-570725, 927-570725 o visita vacacionesengredos.com. Pues continuamos, nos quedan, don Pío, 8 minutos y me da pena porque son los últimos 8 minutos de la temporada, pero bueno, me llevo y volveré en septiembre. Vamos a abreviar mucho. Hay, o sea, no podemos desarrollar cómo fue el conjunto de la guerra, pero vamos, en líneas muy generales, los nacionales empiezan con una total inferioridad, fracasan ante Madrid, aunque no son derrotados en ningún momento, atacan entonces al norte, en la zona cantábrica. Allí consiguen la superioridad material por primera vez, una ligera superioridad material, y luego siguen aumentando esa superioridad hasta que con la caída de Cataluña están capacitados para destrozar por completo al ejército que quedaba en la zona centro, que era muy grande todavía, pero ya muy desmoralizado y tal. En ese caso, Franco lo que hizo fue, de una manera estratégicamente muy elegante, en lugar de lanzarse para aplastarlos, esperar a que se descompusieran, que se compusieran en medio de una guerra civil entre ellos, y a continuación ocupó sin disparar un tiro una zona extensísima y capturó a un ejército de 500,000 de hombres, ¿no? Bien, hay otro aspecto, el aspecto cualitativo. O sea, Franco, como dije, resolvió mucho mejor que los otros la necesidad de unificar y disciplinar a sus gentes, sí, a sus políticos, ¿no? En segundo lugar, en el bando nacional había todo lo contrario de lo que dice Azaña, de la falta de solidaridad nacional. Durante la guerra, los comunistas explotaron a fondo un nacionalismo español, un patriotismo, decían que estaban siendo invadidos por alemanes, italianos y moros. O sea, era una mentira, pero que podía tener, pero no tuvo demasiado éxito, ¿no? Que lo planteaban como una guerra de independencia, como la contra los franceses, ¿no? Contra los napoleónicos, ¿no? Por otra parte, el nivel, digamos, cualitativo de los políticos en general del Frente Popular, siempre se llama de la República, no era tal, la República había sido destruida, quedan muy bien definidos, muy bien descritos por Gregorio Marañón, que decía, entre otras cosas, ¿no? Gregorio Marañón fue uno de los que más contribuyó a traer la República. Dice, ¿qué gentes? Se refiere a todos ellos, ¿no? Quiero decir, a los de izquierdistas. Todo en ellos es latrocinio, locura, estupidez. Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado? Y aún es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos. Castro decía otras cosas iguales, y lo mismo Pérez de Ayala, y de manera más suave también Ortega, etcétera, ¿no? Que habían sido los padres espirituales de la República. De la República, son los que apoyan... Estas cosas se olvidan. Luego tenemos, por ejemplo, la cita de Besteiro, cuando fue detenido al final de la guerra. Este Besteiro fue el único jefe importante socialista que se había opuesto a la insurrección de octubre del 34 y a la deriva sovietizante del PSOE. Del Frente Popular del PSOE. Sí, el PSOE. Decía Besteiro, la reacción, primero, describe el error de lo que llama la República, que ya no lo era, como haberse dejado arrastrar a una política completamente aberrante. Y dice, la reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas, refiere a los nacionales, que se han batido en la gran cruzada anticomintern. Realmente, actualmente, en la actualidad, estamos viendo cómo ese tipo de políticos vuelve. Políticos como los que definía Marañón. Y como los que definía el propio Azaña. Decía, son gente capaz de una política incompetente, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Lo estamos viendo ahora mismo. Sí, sí, lo estamos viendo ahora mismo. No, en todos los partidos, se puede decir, ¿no? Y esa política tabernaria. Y entonces, en aquella época, es una política que está destrozando la democracia, ¿no? Y este es el problema. Está destrozando la legalidad, porque la Constitución está siendo vulnerada por todos, desde hace años, ¿no? Entonces, digamos que había esta diferencia cualitativa entre unos, entre unos y otros. Aparte de la diferencia material que fue cambiando, sí, según. Y bueno, podemos decir... bueno, Besteiro también hablaba del Himalaya de falsedades con que se engañaba a las izquierdas, con que engañaban las izquierdas y los separatistas a las almas ingenuas. Pero también tenemos otra Himalaya de falsedades con la ley de memoria histórica, y etcétera. Bien, podemos hablar ya brevemente de las consecuencias de la guerra. La primera es que quedaron salvadas la integridad nacional y la cultura cristiana. La segunda es que se creó un régimen no totalitario, sino autoritario, que permitía una gran libertad personal, como señalaba Julián Marías. La tercera consecuencia es que España se libró de las catástrofes de la Guerra Mundial. La cuarta consecuencia, entre otras, ¿no? Estoy poniendo unas cuantas obvias, ¿no? Es que los intentos de volver a la guerra civil por parte de los comunistas, mediante el maquis, o a la situación previa a la República por parte de don Juan, los juanistas, pues fracasaron. La quinta consecuencia es que España pudo desafiar el aislamiento internacional y salir victoriosa de él. Una sexta consecuencia es que España prosperó como nunca antes o después. Incluso en los años 40 prosperó mucho en relación con la época. Como aquí hemos demostrado en uno de los programas. Exactamente, ¿no? Una séptima consecuencia es que... nació el periodo de paz más largo que haya vivido en España en al menos dos siglos. Una paz que continúa, aunque con dificultades. Podemos poner una octava, y es que el franquismo creó las condiciones para una democracia no caótica ni convulsa como fue la República, aunque actualmente se haya degradado mucho. Pues don Pío, muchísimas gracias. Yo creo que el programa de hoy ha sido muy... clarificador, porque aquí no pretendemos dar lecciones a nadie, pero sí clarificar o sí ajustarnos a la historia, porque la historia solo hay una. Claro. Nos quieren hacer creer que hay varias historias, no, la izquierda solo hay una. En septiembre un poquito más, vamos a tomarnos un merecido descanso. Y a todos los que no tengan, un libro muy recomendable, Mitos del franquismo. Mito del franquismo. Espero que clarifique algunas cosas que se han confundido en este Himalaya de falsedades que decía Besteiro. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad esta temporada, y les prometemos, si Dios quiere, estar de nuevo aquí con todos ustedes en septiembre, en cita con la historia, en cita con don Pío Moa. Muchísimas gracias.